Buenas tardes, Avandi Hubs. Estamos en el Media Center, en la sala de prensa de la Mobile, y estamos sentados en el suelo porque la organización parece que no ha previsto muy bien la cantidad de medios que vamos a venir, y eso que estamos todos acreditados. Ahora tengo previsto volver abajo y mirar unos cuantos stands más. Pero no sé, contadme qué esperáis de la Mobile, escribir algunos tweets y decidnos qué expectativas tenéis sobre ello. Y os lanzo una preguntilla, que es si estaríais interesados en conocer acerca de Windows Phone 7. Ahí lo dejo.